Regresamos de la pausa y recuerde comunicarse con nosotros a través de radio@fansite.cl. Este es nuestro correo electrónico y si quiere escribirnos un Twitter, puede hacerlo a @fansite.cl. Estamos leyendo todos los mensajes que nos están llegando. Muchos saluditos a ti, Marisa, mira qué bien. Y ahora llegó el momento de escuchar una de las canciones emblemas de las series de anime. Sí, estoy hablando de Doctor Slump. Marisa DeLille interpretó su ending. Ara Arale, lo escuchamos a continuación aquí en Fansite. Anteojos sí, pero la verdad no la puedes imaginar. Escucha bien, secreto es, un robot soy yo. A la luna de un salto puedo llegar, cuando me ven, huyen de mí. Extraterrestre soy. En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos, volteando a la derecha y a la izquierda, tú y adiós. En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos, pateando a la derecha y a la izquierda, tú y adiós. Bueno amigos, ya estamos de vuelta acá en Fansite de www.fansite.cl y por supuesto saliendo por la señal de FM Sombras 102.3 FM. Así es, y estamos con una grande Marisa DeLille con nosotros, la voz de nuestras infancias, ¿cierto? Y este bloque quiero que lo dediquemos a una de las series que definitivamente marcó. Yo creo que es de las tres que más marcó la infancia de todos nosotros, por lo menos acá en Chile. Claro, marcó mucho también al público femenino. Sí, al público femenino y al público masculino también. Si los hombres también la veían, aunque tú estés en contra de eso. No, si igual la vi, pero no era tan fanático como las niñas, a eso me refería. No, sí. Mira, de hecho, mi hermana, uh-huh, cuando era, por supuesto, mi hermana es menor que yo, tenía todo de esta serie. Yeah. Tenía hasta el báculo lunar. Claro, el chino hecho con plástico y todo, pero lo tenía, lo tenía. Vamos a hablar de Sailor Moon. Marisa, ¿cuándo fue que grabaste, si es que tú recuerdas, los temas de esta serie que marcó definitivamente a medio mundo, si es que no a todo el mundo, acá en Latinoamérica? Pues yo creo que fue como por el 96, 95, más o menos por ahí. Uh-huh. Llegó junto aquí a Chile, recuerdo, con Dragon Ball. Con Dragon Ball, sí. Llegaron los dos juntos. Sí. Y dos series, por supuesto, en las que tú estás presente, ¿sí? Sí, por supuesto. Yo creo que fue la que más he disfrutado, la que más me ha gustado. Y sí, yo creo que fue la segunda o tercera que grabé. ¿Cómo te sentiste particularmente con las letras de los temas de Sailor Moon? Porque habla mucho, digamos, de lo que es el sistema solar, los planetas, que son parte muy importante, si es que no fundamental, de la mitología de Sailor Moon. ¿Cómo sentiste estas letras? ¿Tú modificaste también algunas letras? Nos contabas que no, pero en estos temas en específico, ¿lograste hacer algo más? Yo no modificaba nada de las letras, y además no necesitaba modificar nada, porque están perfectas como están. Te digo, yo lo que modificaba era la melodía o los coros, inventaba coros y eso. Y en cuanto a la letra, fue algo increíble, porque para mí la luna es importantísima. Cuando yo iba a nacer, mi papá le pidió a la luna que le mandara un ser muy especial. Bueno, así me contaron mis papás. Así que imagínate la impresión cuando me vi ahí que tenía que cantar eso. Claro. Fue algo muy, muy especial. Y también para mí las estrellas, los planetas, todo eso es algo que me fascina. De hecho, Marisa significa estrella de mar. Entonces, mira, mucha magia para cantar eso. Algo muy, muy, muy, muy hermoso para mí. ¿Pudiste ver algo de Sailor Moon? Porque Sailor Moon es eterna. Tiene muchos, muchos capítulos. Pero ¿pudiste ver algo de la serie? ¿Algunos fragmentos, un par de capítulos? Sí, pude ver algo, pero ya la verdad no me acuerdo mucho. Ya fue hace mucho. Claro, claro. Bueno, yo diría que específicamente el ending, el opening también es muy lindo, pero el ending de Sailor Moon es una canción maravillosa. Sí. Maravillosa, o sea, es increíble. Y por supuesto también la traducción de la letra original también fue muy, muy bien lograda. Y por supuesto con los coros, que ahora mismo Marisa nos contó que ella fue ahí la responsable, quedó la versión en latino, quedó increíble. Yo te voy a contar algo, Marisa. En YouTube es muy común que se suban videos de ciertos openings, endings o ciertas escenas multilinguaje. ¿A qué me refiero? A que juntan fragmentos de varios doblajes del mundo y los pegan en el mismo video para hacer una comparación. Y yo tuve la oportunidad de ver justamente un video multilingual, multidioma, del ending de Sailor Moon. Y tuve la oportunidad de en este video leer los comentarios. Y fíjate tú lo feliz que me sentí cuando en todos los comentarios se llegó a la conclusión, o en la gran mayoría de ellos, de que la mejor versión del ending de Sailor Moon, aparte de la japonesa, era la en español latino, la que tú interpretaste. Entonces, de verdad, es algo que bueno, es una canción también que marcó mucho a mucha gente, ¿no? Sí, qué lindo. La verdad, qué bueno oírlo y saberlo, porque sí, cuando haces algo así, pues ni te imaginas lo que va a llegar a trascender, ¿no? Ni para qué lo estás haciendo, simplemente, como te dije, para mí fue algo muy especial por la relación que tengo yo con la luna. ¿Sería entretenido verte algún día haciendo algún cosplay de Sailor Moon? Sí, yo tengo una amiga que siempre quiso y nunca pudo, pero yo creo que a ti te quedaría bastante bien. Sí, seguramente si hacemos algo a fin de año, ese es el personaje que voy a escoger. Bien, Marisa, antes de escuchar los temas de Sailor Moon, ya tenemos que despedirte. Sí, tenemos que despedir esta entrevista. De verdad estamos muy tristes. Nos quedaríamos todo el día contigo, horas y horas y horas. Hay mucho de qué conversar, pero el tiempo se nos está acabando. De verdad, Marisa, muchas gracias. Para nosotros fue un honor entrevistarte. Y bueno, esperamos que el contacto no se pierda y poder tener la oportunidad de entrevistarte en otro periodo, ¿cierto? De seguir en contacto contigo. Claro, porque la idea es que después de tu convención, en la cual vas a regresar oficialmente ya a este mundillo del anime, ¿cierto? Queremos saber tus impresiones, cómo te recibió el público, cómo te sentiste arriba del escenario volviendo a interpretar los temas. Y por supuesto, Fansite va a ser una plataforma obligada con tu información sobre el lanzamiento de disco y todo lo que venga de aquí en tu carrera. Va a estar, por supuesto, publicado en nuestra página web y lo vamos a comentar aquí en la radio. Pues me encantará, Tito y Jack, y a todos los fans. Y por supuesto que les voy a traer información fresca y les voy a dar todos los detalles, a ver cómo estuvo, cómo me fue, porque es mi primera vez que lo voy a hacer así en vivo y la verdad que creo que va a ser algo emocionante. ¿Sabes qué, Marisa? Te vamos a dar la bienvenida oficial a este mundo del anime. Aquí Fansite te da la bienvenida, entonces. ¿Cómo le hacemos el bautizo? Tiene que ser un bautizo especial, una ceremonia, algo así, ¿no? Sí, sabes que no planeamos nada. Debimos inventado algo. Sí, algún texto haber escrito. Claro. Marisa, yo te... Pero lo podemos inventar. Sí. Así, improvisadamente. Marisa, te damos la bienvenida oficial al mundo del anime aquí en Fansite y con todos los fanáticos que están escuchando a continuación. Uh-huh. Así que bienvenida. Bienvenida, Marisa. Este es nuestro humilde espacio. No se van a deshacer de mí tan fácilmente. Créeme que no. Créeme que aunque tú quieras, no lo vas a conseguir. De verdad, de verdad. Bueno, Marisa, fue un agrado conversar contigo. Eres un amor de persona. Se te nota una persona muy iluminada, como lo decía Jack en el principio del programa. Y estamos muy contentos de que tu vuelta a este mundo del anime, de las canciones, de los cartoons, haya sido con nosotros. Con nosotros. Sí. pues qué bueno, porque ustedes también se oye que son súper buena onda, como dicen acá. Gracias. Y pues ha sido una muy buena bienvenida, muy agradable, muy ligera, muy fluida. Y pues aquí estamos. Un gran beso y un abrazo a todos los fans. Y cualquier pregunta que quieran, pues pueden entrar a mi página, ahí está mi correo. Marisadelille.com, marisadelille.com. ¿Es esa? Sí, ¿o no? También puede ser www.myspace.com / Marisadelille, se escribe Delille, sí. Aunque se dice Delil. Y también tengo otra, www.angeli-in-terra.com. Vamos a publicar estas páginas en fansite.cl. Sí, ¿ya? Para que la para gente la visite. Gente la, sí. La visite, la vamos a estar publicando, ¿ya, Marisa? Ya. Oye, y... Te queríamos pedir un favor. Sí, mira, yo creo que paren la música, yo creo que paren las prensas, creo que el mundo deje de girar en este momento, porque esto está totalmente fuera de libreto, fuera de guión, fuera de discurso, pero no podemos despedirte, Marisa, sin pedirte que cantes un fragmento de algún tema. ¡Por favor! A ver, pues. En mis sueños nos encontrábamos tú y yo, las estrellas mil protegían mi amor. ¡Bravo! ¡Excelente, bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya, Marisa. Ahora puedo morir tranquilo, permiso. ¿Me puedo tirar desde tu ventana, Tito? Pero por favor, háganlo. Bueno, Marisa, muy agradecido de este contacto. La gente a través de Facebook. Mira, los chicos que pertenecen al grupo de Facebook somos los que vimos a Move en Chile. Están vueltos locos. Sí. También la gente de Sailor Moon México, que se contactó con nosotros exclusivamente para ver cómo iba a salir esta entrevista, así que saludos a ellos también, a la gente que está ahora a través de nuestra página web escuchándonos, por supuesto a toda la gente de Melipilla que nos escucha a través de la 102.3 FM, FM Sombras. Sí, por supuesto también queremos pedirles disculpas al proveedor del hosting por todos los problemas que puede estar teniendo. Hoy día saturamos, hoy día la rompimos. Porque de verdad aquí lo estamos echando. No sabemos qué hacer. Vamos a tener que llamar a Japón para que nos iluminen el arte de poder bajar la temperatura al servidor. Porque claro, es una cosa brutal. De hecho, llámate al 131 para que vengan los bomberos. Bueno, Marisa, reiterarte las agradables. Sí, dime. Eso, creo que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. En este mundo. Del anime. Muchísimas gracias a los fans por estar ahí, por estar apoyando, por todo su interés, su seguimiento. Un gran beso a Chile, lo quisieron muchísimo a esa tierra. Y tengo muchos amigos queridísimos y amigas, hermanas, por allá. Si alguno de ellos están escuchando, pues un gran, gran beso, un gran abrazo. Bueno, Marisa, muchas gracias por el contacto y esperamos tener más noticias tuyas. Por supuesto, toda la información de Marisa Delil va a estar en nuestra página fansite.cl. La gente que quiera escuchar la repetición de esta entrevista, en la página web va a estar toda la información. Así es. Oye, no sé qué más decir. De verdad, yo estoy en un estado de nirvana en este momento. De verdad, yo creo que voy a salir. Bueno, Marisa, nos despedimos escuchando precisamente las canciones de Sailor Moon. Ese es el opening y el ending de Sailor Moon, Marisa. Sí. Muchas gracias una vez más. Y nos vamos con esto entonces a Fansite. Marisa, manda un besito y nos despedimos. Les mando un gran beso desde México. En mi ciudad. danielhost.com. Servicios profesionales de hosting para empresas y personas. Diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para su empresa. Visítanos en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a las mejores. Únete a danielhost.com. Uf, terminamos el bloque con Marisa de Lille. Estamos muy agradecidos de que esta tremenda artista mexicana haya compartido el día de hoy con nosotros. Y bueno, aún queda algo de programa, todavía podemos escuchar algunas canciones. Ayer estuvimos en la WCG, en Espacio Riesgo, en Santiago, y lo pasamos bastante bien. Estuvo todo el staff de Fansite.cl. De hecho, me tocó defender el honor de Fansite en el Super Street Fighter 4 y la verdad perdí. Dejo reconocerlo, pero Pipe Extreme y Paulina sacaron la cara por Fansite porque compitieron en el torneo del Gears of War 2. Si bien no ganaron su partida, quedaron en segundo lugar, demostraron que son buenos para el Gears. Ahí quedó en evidencia de que les hicieron bien todas las horas de juego que tienen. Les fue bastante bien, sí, les tenían miedo en el torneo y los que ganaron, ganaron escondiéndose, y así fue como llegaron al final. Así que bien Paulina y bien Pipe Extreme, que lo hicieron realmente notable, pese a que Pipe había quedado eliminado en octavo de final para este torneo de la WSG. Así que bueno, la próxima semana ya vamos a estar ampliando, porque vamos a tener a todo el staff de Fansite acá. ¿Dónde está Jack Wallace? Fácil, fue al baño porque estaba todo mojado, la verdad, con esto de Marisa. En serio, tuvo que ir a cambiar sus pantalones. Así que no se preocupen, no lo echen de menos porque está en eso, ya no se preocupen. Y ahora nos vamos a ir a la música, vamos a escuchar un tema que no había sonado aquí en Fansite. Partimos con mucha música japonesa, luego continuamos con los anime songs gracias a las interpretaciones de Marisa de Lille. Y ahora vamos a trasladarnos a Corea, porque vamos a escuchar a este quinteto que la está rompiendo en todo Corea y por supuesto aquí en nuestro país también. Uno de los grupos más queridos por todas las fanáticas chilenas. Esto es Big Bang con su último single, Tonight, aquí en Fansite. Such a beautiful night, singing with me. 2011, Big Bang, Big Bang, we back again one more time. Say no way, no way, 너무 쉽게 또 남은 day. Big Bang, Big Bang, don't stop, let's play. Okay, okay, go, go, go. 난 미칠 것 같아, 아마 지친 것 같아. 왜 아냐 질린 것 같아, 벌써 따분해 시시해. 한 여자로는 만족 못하는 bad boy, but I'm nice. 안 넘어가고는 뭐 백일 girl, let me blow your mind. 언제부터였는지 가뭄이 없어진 우리 이제 마치 진 빠진 김 빠진 콜라같이 무감각해진 저 느낌. 서로 향한 곁눈질 귓값 사당해 난 몸에 지지 않아. Don't wanna try no more. 찾아서 그래요 미쳐지는 저 달빛 아래로 그댈 찾아서 그래요 끝이 어딘지 모르겠지만 Hey, so 널 처음 만난 순간이 그리워 no more, no more. 그저 아픔에서 둔 걸 난 피하고 싶은 걸 But you know that I love you girl, girl, girl, girl. 질질 끄는 성격 say no 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 나나나 Take my soul, take my heart back 새로운 설레임 끝에 사랑은 내겐 어울리지 않아 Don't think too much, it's simple 이제 찾아서 그래요 미쳐지는 저 달빛 아래로 그댈 찾아서 그래요 끝이 어딘지 모르겠지만 슬픈 의미 비춰지는 저 달빛 아래로 저 달빛 아래로 찾아서 내요 그대 oh baby 지워진지 모르겠지만 어딘 좀 Hitomi Chimatani suena en FM Sombras. Esto es Dragonfly aquí en Fanside. Saludamos a toda la gente que fielmente nos escucha todos los domingos y por supuesto a los que por primera vez también nos escucharon el día de hoy. Esto de Marisa de Lille, la verdad, fue realmente increíble, notable. Agradecemos todos los mensajes que nos enviaron a Twitter, también a Facebook y a nuestro correo electrónico radio@fansite.cl. Visite nuestra página web porque todo lo que conversamos aquí está disponible en fansite.cl, esta página que está completamente renovada. Y ahora cumplimos el día de hoy y la noche una semana con este nuevo diseño, con nuevo staff y todo más profesional, ¿cierto? Bueno, y ahora nos despedimos. Soy Héctor Tito Vergara junto a Jack Wallace, que ahora está limpiándose los pantalones después de la entrevista a Marisa Delil. Que lo pase bien. El próximo domingo va a estar todo el staff de Fansite comentando lo que fue la WSG. Ahora todavía se encuentra Fanny Chan y Snow allá en el Espacio Riesgo. Le mandamos saludos. Hasta el próximo domingo. Escuche la repetición hoy día a las 22 horas en Fansite Radio de www.fansite.cl. Ahora en FM Sombras viene Pancho DJ con Move Your Body. Hasta el próximo domingo a las 4. ¡Chao! Llegamos al final por esta semana. Quedarse con gusto a poco. Visita nuestra web www.fansite.cl. Ahora vuelve a la rutina. Esto fue Fansite.